En primer lugar, muchísimas gracias a todos y todas por haber respondido a esta convocatoria que hicimos en común desde la Red Nacional de Medios Alternativos, el CIPREVA y la CORREPI, tres organizaciones de muy distinto carácter, de muy distinta composición, de muy distintas tareas, pero con un objetivo común que se viene expresando y compartiendo desde hace ya muchos años, en lo que a esta altura, desde el punto de vista del gobierno, claramente es una asociación ilícita contra la represión, contra la criminalización de la protesta y por la defensa de los luchadores y luchadoras represaliados por su militancia. Quiero destacar, por ejemplo, como prueba de esa larga lucha conjunta, la presencia aquí ahora de los compañeros que fueron baleados el 13 de marzo de 2013 en Corrientes y Montevideo, en el intento del desalojo de la Sala Alberdi, en ese momento protagonizada por la Metropolitana y la Federal, hoy unidas en la nueva policía de la ciudad, los compañeros Rufa y de los Santos, que fueron querellantes en esa causa contra la Metropolitana, el último juicio que pudimos llevar adelante contra integrantes de la Metropolitana antes de su disolución y donde logramos la condena de uno de los policías que disparó contra ellos con balas de plomo, el oficial Pereira de la Rosa, también uno de los imputados en la causa del indoamericano por los tres homicidios. Hago esta mención porque la represión contra trabajadores y trabajadoras de prensa no es un hecho novedoso, como lo señalaba muy bien el compañero secretario de Derechos Humanos del CIPREVA, Tomás Eliashev. Es una modalidad que lleva muchísimo tiempo, que nos permite retrotraernos a jornadas como las del 19 y 20 de diciembre de 2001, como las del 26 de junio de 2002. ¿Qué hubiéramos hecho en la causa contra el comisario Fanciotti y el resto de los responsables de la masacre de Puente Pueyrredón si no hubiéramos contado con aquellas fotos tomadas por el ruso Kovaleski, fotógrafo independiente de La Plata, que nos permitió demostrar que no se habían matado entre ellos los piqueteros, sino que había sido Fanciotti quien había disparado? ¿Cómo hubiésemos probado en la causa de Mariano Ferreira la responsabilidad conjunta en el plan criminal para atacar a los trabajadores y trabajadoras de la patota de la Unión Ferroviaria, de la patronal y del Estado Nacional a través de la Policía Federal, sin la filmación sacada a contrabando con la cámara ras del piso de los trabajadores y trabajadoras de prensa de C5N, de Gabriela Karchak y su equipo, que a pesar de la amenaza, a pesar del ataque de la patota, siguieron filmando y nos permitieron contar con las únicas imágenes con las que pudimos condenar a Pedraza, a los comisarios y al resto de la patota. Es natural entonces que en un gobierno de las características del de Macri Cambiemos, una de las primeras medidas que intentaron tomar apenas asumieron la primera magistratura, junto con el protocolo antipiquetes, haya sido aquel intento de meter en un corralito a los trabajadores y trabajadoras de prensa. Ese intento fue rechazado con tanta contundencia por el CIPREVA, por la FATPREN, por el resto de las organizaciones gremiales del ámbito de los trabajadores y trabajadoras de prensa, por todos los organismos y organizaciones del Encuentro Memoria, Verdad, Justicia, que estuvimos en infinidad de actividades, aquella audiencia pública en el Congreso Nacional y otras actividades, no lo pudieron llevar adelante. Entonces recurrieron al Plan B, y el Plan B es lo que señalaba el compañero. A partir de ese momento, en la represión a movilizaciones y manifestaciones, tener una cámara, tener un celular, tener una tablet, estar transmitiendo en vivo por Facebook o por cualquier otro sistema, se convirtió en una situación muchísimo más peligrosa para cualquier compañero o compañera que estar participando de la movilización como un manifestante más. De hecho, esto que relataban los compañeros del 1 de septiembre, donde efectivamente de los 31 detenidos, más de un tercio estaban filmando, se repite también el 12 de diciembre, el 14 de diciembre, el 18 de diciembre, con no solamente ya detenciones como las que sufrieron estos compañeros y compañeras, sino también con el ataque físico, como en aquella jornada de Corrientes y Montevideo en el 2013, donde hemos visto todas las imágenes de los trabajadores de prensa baleados, por ejemplo, el 14 o el 18 de diciembre. Sobre ese punto hay un informe elaborado por el CIPREVA con muchísimo detalle de cada uno de esos casos. También, tanto el 1 de septiembre como en las causas de diciembre, nos encontramos con todo un patrón común de intervención. Primero de las fuerzas de seguridad en la ocupación y el despliegue territorial con la combinación de distintas fuerzas, la policía de la ciudad, la gendarmería, la prefectura, la policía federal, con un comando único, como se dijo públicamente desde el gobierno para el 18 de diciembre, pero como se implementó también en las anteriores oportunidades. En segundo lugar, en el ámbito judicial, con la intervención del más colonizado de los fueros, el de la justicia federal, que así llevó adelante imputaciones que serían descabelladas si no fuera que tenemos más de 140 compañeros y compañeras sometidos a estas imputaciones: intimidación pública, rebelión, sedición, la persecución que sufren algunos compañeros, como el caso de Sebastián Romero del PSTU, con el que también nos solidarizamos y por el que ahora hacen esta payasada de ofrecer una recompensa millonaria como si se tratara del jefe de algún cartel de la mafia, con la intervención de jueces federales que, más allá del perfil individual de cada uno, porque claramente quienes conocen algo del funcionamiento interno de Comodoro Py saben que no es lo mismo Torres que Bonadío, que Martínez de Giorgi, sin embargo, en este tipo de causas uno lee una resolución y leyó las otras. Si ustedes leen las resoluciones de mérito de cualquiera de estas cuatro causas, se van a encontrar con párrafos textuales, independientemente de qué juez las haya escrito, y donde vemos también la forma diferencial en que se manejan estos magistrados según respecto de quién están impartiendo lo que ellos llaman justicia. El caso paradigmático es el de Martínez de Giorgi, que se tomó 2 años para citar a indagatoria a Mariano Martínez Rojas, el empresario trucho encargado del vaciamiento del Grupo 23 y su patota en la causa por el ataque criminal a la redacción del diario Tiempo Argentino y Radio América el 4 de julio de 2016. Recién ahora está pidiendo la extradición de Martínez Rojas desde Estados Unidos y está indagando al resto de la patota y todavía no ha accionado contra la policía, que cooperó de manera decisiva para que la patota pudiese ingresar, porque fueron los que le dijeron al cerrajero: abrí nomás que hay una orden judicial, cosa que naturalmente era falso. Y sin embargo, en tiempo récord, dictó primero el procesamiento, primero indagó, mantuvo detenidos 72 horas y finalmente dictó el procesamiento de las personas detenidas el 1 de septiembre del año pasado. En el caso de Bonadío y Torres, con las causas de diciembre, es exactamente la misma situación, más allá de que algunas causas todavía están apeladas en Cámara Federal, como la del 12 de diciembre, en otros casos como la del 14, ya hemos comenzado a obtener algunos primeros sobreseimientos, mientras que en otros casos hay requerimiento de elevación a juicio. Y en esta causa del 1 de septiembre, que es la que nos ocupa hoy, hay un dato que es fundamental. En relación a los 3 trabajadores y la trabajadora de prensa, Ezequiel Medone, Juan Pablo Mourenza, Carlitos Arriz de la Guerra y Paola Barriga Montero, logramos algo verdaderamente excepcional, algo que no es frecuente en la justicia y mucho menos en la federal, que es que la Cámara, además de revocar el procesamiento, dictó el sobreseimiento de los 4, porque demostramos, sin posibilidad para la duda, que estaban ejerciendo, como dice el fallo de la Cámara Federal, que estaban ejerciendo su tarea, su deber, su función de comunicar. De hecho, los compañeros Medone y Mourenza estaban transmitiendo en vivo y filmaron parte de su propia detención. En el caso de Paola está el video donde se ve cómo le pegan la patada en la espalda en el momento que está sacando una foto. Esa es su actitud hostil hacia las fuerzas de seguridad, como lo denomina el juez. Frente a ese sobreseimiento, insisto, excepcional, por la claridad con la que estaban expuestos los hechos, Moldes interpone este recurso de casación que vamos a contestar el 6 de junio. En ese recurso de casación hay varias cosas importantes. Por un lado, este reclamo de procesamiento y prisión hacia los 4 compañeros y la compañera, a quienes define como fascinerosos, disfrazados de fotógrafos, igual que podrían haber ido de Colombina, Pierrot o El Zorro. Estamos discutiendo cuál de los dos, si Medone o Mourenza, va de Colombina a la audiencia. El zorro es él, sin ninguna duda. Hasta el acento tiene. No. Eso está definido. Pero más grave que eso que nos mueve a risa son las consideraciones de carácter político e ideológico que mete Moldes en ese recurso, por las que no lo sancionan, como si nos sancionan a nosotros, a nosotras, a los abogados de las organizaciones populares, cuando nos vienen con el argumento de están rompiendo con el decoro judicial cuando expresan opiniones políticas y tenemos larga lista de sancionados y sancionadas. Recientemente la compañera de justicia allá en La Plata, con un apercibimiento del Colegio Público del Colegio de Abogados de La Plata por haber sencillamente dicho yo no le doy la mano a un defensor de represores. Entonces, como no saludar a un colega es una falta grave, la sancionaron. Igual que, bueno, si yo les empiezo a contar la lista de mis apercibimientos, no nos vamos hasta pasado mañana. Pongamos solo como ejemplo el del Tribunal 3 de San Isidro, que me denunció, y el Colegio de Abogados de San Isidro me sancionó por haber faltado al decoro al decir que un tribunal oral tenía sentencias manifiestamente favorables a la policía y que, a pesar de que probé efectivamente que todas las sentencias de ese tribunal en casos de gatillo fácil eran absolutorias, en casos completamente transparentes como el de El Frente Vital o como el de Wittis y Riquelme, el argumento del colegio fue un abogado de la matrícula, una abogada en mi caso, no puede decir eso de un juez. O sea, si yo fuera maestra o vendedora de una boutique, sí lo puedo decir, si soy abogada no. Esa es la lógica de los tribunales. Volviendo a lo nuestro, ¿qué es lo que dice Moldes en este recurso? Dice que el Poder Judicial no se debe conmover con los gritos que se oyen bajo sus ventanas de libertad, libertad, a los presos por luchar. Textualmente dice, no me conmueven esos cánticos que escucho bajo mi despacho, por eso tenemos que redoblar el grito, porque evidentemente les jode. ¿Qué más dice? Le dice al Poder Ejecutivo que debe enviar un proyecto al Poder Legislativo para convertir en no excarcelables las detenciones en movilizaciones y manifestaciones, tema que precisamente está en discusión en la actual en el actual trámite parlamentario de reforma del Código Procesal Penal de la Nación, donde justamente, igual que en la reforma del Código Penal, que todavía está en etapa de comisión redactora, según ha dicho el presidente de esa comisión, el camarista de casación Mariano Borinsky, se está estudiando también, y seguramente lo van a proponer, el incremento de penas para quien tira una piedra en una movilización o para quien interrumpe el tránsito vehicular. Este es el escenario que vamos a enfrentar en esta audiencia el próximo 6 de junio, un escenario en el cual claramente vamos a sostener nuestra posición y vamos a seguir denunciando que estamos atravesando un verdadero estado de excepción. Un estado de excepción en términos técnicos, jurídicos, porque están suspendidos los derechos y garantías de las personas en nuestro país bajo el gobierno de Cambiemos. Este incremento de la represión en todos los aspectos de nuestra vida cotidiana, desde el hostigamiento, el gatillo fácil, las detenciones arbitrarias en los barrios, a la represión directa sobre las movilizaciones y manifestaciones, como está ocurriendo en este mismo momento en el Obelisco, con los compañeros y compañeras de las organizaciones sociales que están allí congregados, y la criminalización de la protesta a través de la utilización de estos renovados tipos penales, la justicia federal, etcétera, son simplemente el emergente de este estado de excepción frente al cual solamente nos cabe actuar con más unidad, con más organización, con más lucha, y a eso los convocamos el 6 de junio como en cada oportunidad en que tenemos que salir a defendernos y defender los derechos de todos nuestros compañeros y compañeras.